Memorias de las Resistencias. Por la invitación, nosotros somos de la Coordinadora de Chalco y bueno, nosotros somos una organización que estamos conformados por varios colectivos, ¿no? Que hacemos teatro, graffiti, rap y tenemos una escuelta autónoma ahí en el barrio. Entonces, Valle Chalco, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen porque generalmente se inunda, ¿no? Se inunda por allá, ¿no? Que huele muy mal y que bueno, pero eso es lo que nos impone nada más el mal gobierno, ¿no? Como decimos nosotros. Entonces nosotros a partir de eso sacamos esta, bueno, que dice que la rebeldía y la solidaridad inunden las calles y nunca más las aguas negras. Entonces, bueno, ese es como nuestra... nos nace del corazón al ver las tragedias que luego vemos, pero pues lo tratamos de transformar en rebeldía, ¿no? Bueno, el Valle de Chalco, que el mal gobierno y los medios masivos solo quieren ver, ¿no? ¿Qué es esto? Por lo que muchos lo conocen. Bueno, el único destino que el poder nos ofrece, pues es la represión, ¿no? La represión que siempre ha estado latente, no solamente en Valle de Chalco, ¿no? Sino en todo... ahorita en todo, bueno, todo el mundo podríamos decirlo, ¿no? Pero hablando de México. Bueno, entonces en Valle de Chalco, pues lo único que a lo que nos enfrentamos, pues es ante la represión. Y bueno, pues nosotros los de abajo decidimos decirle no a esa maldición vendida como destino y mala suerte. Y empezamos a construir nuestro propio destino con autonomía y autogestión. Surgen esos proyectos de los que les estoy comentando, ¿no? Que cada uno, bueno, nosotros desde nuestra trinchera intentamos pues crear, ¿no? Crear esas alternativas a lo que vemos, las necesidades que surgen, a lo mejor no todas, ¿no? Tenemos limitaciones como muchos, ¿no? Pero entonces lo poco que podemos manifestar o bueno, hacer es a lo que hacemos, ¿no? Y actuamos ante eso. La calle como trinchera, la cultura, el arte como herramientas de lucha y el amor al barrio, pues es nuestro motivo de lucha principalmente, ¿no? Pues ahí están graffiti, hay zonas de graffiti o simplemente, bueno, expos, ¿no? Contra el mal gobierno, contra la represión, la escuelta autónoma de las que les estaba comentando. Obviamente van los chavitos que generalmente van al barrio, ¿no? O sea, que les ofreces alternativa, que a lo mejor los quitas de la televisión un rato, ¿no? O de las maquinitas, que no, o sea, no existe otra alternativa, ¿no? O después, por ejemplo, a lo mejor, no sé, ¿no? En nuestro barrio es común que, por ejemplo, si no existe esa alternativa, te vas con tus camaradas y hacen como sus banditas, ¿no? También está muy conocido eso por las pandillas, ¿no? Pero ya nada más empiezan, según, a grabar a la gente y no existe ese tipo de pandillas o grupos que, bueno, que puedas crear una alternativa para esas nuevas generaciones que están, ¿no? Y bueno, nosotros intentamos ser esa parte y por eso existe mucho la escuelita. Ay, perdón. Bueno, la otra era del grupo de teatro, también hacemos teatro callejero, ¿no? Que pues a veces uno no puede ir y pues decimos, bueno, pues a la calle hay que llevarlo, ¿no? Entonces está el teatro callejero. Y bueno, la escuelita autónoma es otra forma de educación, otra forma de hacer política desde abajo y a la izquierda. Ahí los talleres, por ejemplo, se conforman principalmente... compas que saben hacer, ya sea stencil, graph, lo que sepan cada uno y que nace de sus corazones solidarios, llevar a hacer un taller y vemos cómo lo conformamos y se empieza a hacer toda esa unión, ¿no? Todo ese trabajo aparte del que ya hacemos nosotros ahí cotidianamente. Bueno, de hecho la escuelita está, es muy pequeñita, es más o menos ese el aula, ¿no? A veces adoptamos el pasillo, está dentro de un mercado, es un mercado muy pequeñito que las actividades las hacíamos en la calle y pues que los mismos locatarios dijeron, bueno, pues ahí hay un local desocupado, pues vaya, ¿no? Entonces pues así nos metimos ahí y ahí están, ¿no? Los chavitos tomando sus talleres muy contentos. Pues ahí están decorando su mundo, con otra obra de teatro ya en la calle, porque ya no cabemos adentro, en el pasillo. Estos son los más grandes intelectuales del barrio, ¿no? Ahí están. Y bueno, cine para la bandita, ¿no? Ahí proyectando Chaplin un poquito, ¿no? De crearles otras alternativas, ¿no? No solamente las que nos pasan en los medios de desinformación masiva, sino precisamente, ¿no? Bueno, en otro taller a veces lo agarramos a lo mejor con ciertas fechas, ¿no? No es diario los talleres, o sea, son como ciertas fechas las que programamos esos talleres, ¿no? Y bueno, les vamos a platicar un poquito de un acoplado que precisamente hace un año que nos invitaron, apenas estaba en ideas este proyecto, que es un acoplado rebelde, La Cruzada Rebelde tiene ahora más de 100 canciones, es de solidaridad y respalda la lucha de los pueblos zapatistas de Chiapas. Bueno, cuando empezó en una idea, nosotros pensábamos sacar, por ejemplo, un disco de 10 rolas, ¿no? Era como, si alguien respondía a la convocatoria, pues era bueno, ¿no? Entre los que ya se enraba ahí en el barrio, decíamos 2-3 rolas y que manden 2-3, pues sacamos un disco pues, entre 8 o 10 canciones y ya, para nosotros esa iba a ser nuestra chamba, o el proyecto y la idea que teníamos. Pero nos damos cuenta de que de pronto la magnitud de convocatoria que tiene el zapatismo como tal, no nosotros, sino el zapatismo, porque a veces también nos interesa mucho sacarlo a la luz porque piensan que ya no están, que ya no existen, ¿no? Y pues no, los zapatistas siguen sus comunidades, siguen luchando y nosotros pues intentamos, ¿no? Como difundir también eso. Nuestra lucha está inspirada obviamente en el zapatismo, lo que hacemos es porque nos mueven ellos el corazón, ¿no? Para decir también nosotros desde nuestro barrio vamos a hacer algo. Entonces cuando sale la idea, empezamos a mandar, hicimos la convocatoria y nuestra sorpresa fue que el mismo día ya habían mandado rolas, ¿no? O sea, ya hasta se había vuelto un disco internacional porque ya habían mandado una rola de Chile, ¿no? Entonces nosotros nos sorprendimos mucho. Al otro día ya teníamos más de 20 rolas, algo así, ¿no? Entonces nosotros dijimos, esto ya no va a ser como solo un CD, ¿no? Sino va a ser un MP3. Y así siguieron llegando rolas y de lucha, ¿no? Lo más rico del asunto es de que son puras luchas, son puras rolas de conciencia, ¿no? Que tú la escuchas y la idea, como el nombre lo dice, rola lucha zapatista, era rolarla, ¿no? Que si tú estás en el carro, los señores poniendo el disco, lo puedes descargar de medios libres, de la señora que está haciendo la cocina, ¿no? Desde que están trabajando en las fonditas, en donde sea que pudieran poner un disco y que ya no es el volante que tú le das a la persona y que a lo mejor ni se toma la molestia de leerlo, ¿no? Y que lo tira, sino que a lo mejor escuchando algo, recibes algo, te motiva, te llena de energía para a lo mejor tú mismo crear algo más, ¿no? Y si no, simplemente llenarnos de conciencia y pues mover el bote un rato, ¿no? Pero están muy chidos. Los géneros también nos sorprendieron mucho. Hay un montón de géneros, desde reggae, trova, hip hop, son punk, corrido, rock, ska, cumbia. Entonces también nos damos cuenta de todo esto que es tan diverso, ¿no? Tan diversas las luchas y que a la vez siendo tan diversos, ¿cómo podemos conjuntarnos en un trabajo? También cuando nos llega esa rola de Chile y sabemos que es internacional el asunto, pues vemos que también llegan de otros países, ¿no? Como Italia, Alemania, Canadá, Colombia, España, Cuba, ¿no? Entonces, aparte de los que varios estados de la República empiezan a llegar, ¿no? Un montón de rolas. Y bueno, pues eso también nos alegra pues aún más el corazón, ¿no? De seguir, de que solamente a veces lo tienes como idea, pero es como llevarlo a cabo, ¿no? Pero a veces, pues no queremos y pues nosotros dijimos, pues nos aventamos y surgió. Y lo que les quería platicar, que todo este año, posteriormente a eso, se ha llevado precisamente presentaciones, ¿no? Vimos que el disco y la respuesta solidaria fue muy positiva y empezamos a querer hacer la presentación ya del disco como tal, ¿no? que es un acoplado rebelde y se hicieron presentaciones. De hecho, la primera presentación fue en Bellas Artes, que fue todo un éxito, ¿no? O sea, en toda la plaza de Bellas Artes había un chingo de gente, ¿no? Y escuchando y todos bailando y moviendo y vendiendo discos, que por cierto, no sé. Están los discos, por cierto. No, de hecho, lo recaudado del disco es para las comunidades zapatistas. Todo esto nos ha llevado el disco. Entonces, es muy diverso. Se empiezan a hacer las presentaciones. La primera presentación, formamos parte de la Red contra la Represión, que sin ellos también como las organizaciones y colectivos que conformamos esa red contra la represión no hubiera sido posible. O sea, solamente Valle Chalco no pudo haber sido posible. Siempre se necesitan de más manos, ¿no? Y la solidaridad ante todo. Y esto se empieza a ser autogestivo. Empezamos a hacer las presentaciones en Bellas Artes. Posterior a esa, que fue todo un éxito, que se vendieron un montón de discos y que las bandas que siempre van son muy solidarias. O sea, que tú le mandas la invitación y que ellos responden y deciden si ir o no ir, ¿no? Entonces se empieza a hacer todo esto y empiezan a salir más presentaciones, se empiezan a hacer presentaciones en vivo del disco, por ejemplo, en El Chopo, en Plaza Peyote, que por ejemplo, bueno, esto es por dado un ejemplo, en Estados de la República, en Puebla, en el barrio, en Valle Chalco, pero por ejemplo, Plaza Peyote, también como la Colonia Roma, con un espacio que se llama La Caracola, como otros espacios, en Contreras precisamente también fuimos a presentar el disco. Entonces empezamos a hacer como una red de lazos, ¿no? De solidaridad, de autogestión, de llevar el mensaje a muchos oídos de que todavía están ahí los zapas y que las luchas siguen, ¿no? Diversas luchas. Y bueno, entonces se empieza a hacer todo este contacto con la gente precisamente Y bueno, empiezan las presentaciones y todas los lazos que les comentaba que se hacen, perdón, es que se empiezan a hacer este tipo de lazos, es con las organizaciones, o sea, va más allá de lo que ahora solamente era un acoplado llevar el mensaje, sino ya va más allá, es decir, llevas el mensaje y aparte estás uniendo lazos, ¿no?, con el colectivo, la organización, que te invitó a su espacio a presentar el disco, ¿no? Aparte, la relación que existe con las bandas, ¿no?, solidarias, que obviamente aquí principalmente está la autogestión, cada quien sabe cómo se mueve y se desplaza al lugar, ¿no?, donde tienen que hacer la presentación. Y bueno, entonces empieza a hacer toda esta red de contactos y de proyectos, ¿no? Ya nada más es, no solamente ahora es Valle de Chalco y llevarle el mensaje zapatista, sino ver cómo en varias partes de la República hay más organizaciones, ¿no?, moviéndose, hay varias gente solidaria. Este es solamente una manera, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Este es musical, que fue una idea y salió musical. Hay muchas maneras, ¿no? Está el grab, está el teatro. Entonces, hay muchas, muchas otras solamente de la música y cómo nos llevó a... pues más allá, ¿no? Pero todas las expectativas que esto pudo haber sucedido. Ese fue el que llevamos en el barrio, ¿sí? Fue el 16 de febrero que apenas pasó, que presentamos el disco allá. Esas igual son fotografías de otras presentaciones. Bueno, esas ya son iluminando las calles del barrio. Pero bueno, hablando un poco más del disco, también hubo presentaciones del disco, por ejemplo, simbólicas, ¿no? En Chile también se dio, los universitarios, los compas en la universidad allá, se dio la presentación del disco, ¿no? Y eso para nosotros fue muy chingón porque ya insisto mucho en eso, ¿no? De pensar que un disco nada más te iba a llevar a 10 canciones y después te lleva un MP3 de más de 100 canciones y de varias partes del mundo y de que te das cuenta que las luchas ahí están, ¿no? Y no es como siempre nos lo quieren imponer, sino es el proceso que tú estás haciendo, ¿no? Desde lo que tú empiezas a luchar desde la trinchera, todo ese proceso engloba todo, ¿no? Entonces yo creo que es, siempre hemos manejado esa parte de que empezar a hacer, actuar, ¿no? Para poder tener, pues los sueños, ¿no? No solamente que queden como en la utopía, ¿no? Sino si se vuelven, pues, realidad al final, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna.